Buenos días o tardes. Agradezco este espacio para poder manifestar nuestra gran preocupación que tenemos los defensores y defensoras de derechos humanos que estamos trabajando en las regiones más pobres del país, como es la región de Ayutla y la región de la montaña de Guerrero. Paradójicamente, en estas regiones, donde secularmente ha sido abandonada por los diferentes gobiernos, la opción que se ha tomado desde hace varios años es militarizarla con el pretexto de combatir las drogas, que se ha traducido en un combate hacia los pueblos pobres. Esta lucha o guerra contra las drogas es una lucha que se ha también traducido como una guerra de exterminio contra los pueblos indígenas. La masacre del Charco es una muestra de esta situación. Las violaciones sexuales contra la compañera Valentina Rosendo e Inés Fernández en el 2002 es otra muestra de querer arrodillar a los pueblos. También las esterilizaciones forzadas contra indígenas mixtecos y tlapanecos fueron 30 casos. Es otra manera de luchar contra el exterminio de los pueblos indígenas. Y las amenazas a defensores y defensoras indígenas del pueblo Mepá y del pueblo mixteco. Defensores, defensoras como Optilia, Eugenio Manuel, que desde el 2002, cuando empezó a denunciar a nivel internacional las violaciones sexuales que cometieron el ejército, desde entonces no han cesado las amenazas y el hostigamiento contra ella. Lo mismo ha sucedido contra su esposo Cuauhtémoc Ramírez. Ellos han tenido que salir de Ayutla y del Estado por cuestiones de seguridad. Esta misma situación la han vivido los diferentes miembros de la organización del pueblo Mepa, la OPIN. Lo mismo la organización del pueblo mixteco, que es precisamente una organización donde pertenecía Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas. Ellos dos, desde la masacre del Charco, siempre estuvieron en las listas negras del ejército. Y ellos dos siempre estuvieron denunciando las incursiones del ejército y sus abusos en la región de Ayutla. Y por eso, esta situación vemos que los ataques a los defensores es un ataque premeditado por parte de los gobiernos, de querer no solamente desactivar la organización de los pueblos indígenas, sino también de acabar con su lucha, con su presencia, con su visión y sobre todo con sus derechos a ser pueblos. El 13 de febrero fueron detenidos de manera arbitraria Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas en un acto público por tres elementos que dijeron ser policías. Y como es clásico en el Estado, nadie dice nada y nadie investiga nada, y la Procuraduría, a pesar de saber después de tres horas de esta detención arbitraria, no investigó, ni mucho menos accionó todo el aparato que tiene en la región de Ayutla para poder encontrarlos. El 20 de febrero fueron encontrados, pero muertos, ejecutados, torturados. Y solamente tuvimos esa información por parte del procurador de que ya los podíamos ir a ver a Acapulco para poderlos identificar, que su familia los pudiera identificar. Esto muestra realmente esta agresión, ya la escalada mayor contra los defensores y defensoras de derechos humanos en Guerrero. Estamos inermes. La Procuraduría no procura justicia, las autoridades no investigan los delitos y sobre todo a los defensores nos colocan en una situación de mucha vulnerabilidad. Se nos criminaliza, se nos dice que somos lucradores sociales, también se nos dice que hacemos campañitas para desprestigiar a las instituciones.

porque realmente la situación de riesgo es muy alta. Y por eso estamos apelando a organismos e instancias internacionales para que se nos brinden las garantías de trabajo. Y pues lo único que queremos decir, que pues al gobierno federal realmente cumpla con los compromisos que ha realizado recientemente para que proteja a los defensores y defensoras. Ya basta de discursos. Se necesitan realmente acciones muy concretas. A pesar de que existen medidas cautelares para compañeros y compañeras de la OPIN, para Optilia, estas no se han cumplido. Estas simplemente se les dan largas. Y al contrario, hay más temores, porque realmente no vemos que el aparato del Estado que se encargue de proteger, como lo estipulan ciertas medidas, se encarga más bien de intimidar. Y por esa razón, ante esta situación de alta vulnerabilidad, los defensores y defensoras estamos dejando Ayutla para podernos colocar en un lugar seguro. Y esto no puede suceder en un país que tanto ha pregonado este gobierno de que defiende a los defensores y defensoras. Muchas gracias.